grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires y está aquí con nosotros, como decía nuestro compañero Rubén Giovannini, la licenciada Sorondo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a la audiencia, feliz día del amigo para todos. Lo que decía Giovannini recién con respecto a los derechos humanos es algo que yo siempre sostengo, en cuanto que cuando se declaran derechos, leyes, está todo bárbaro, pero cuando no tienen garantía de ejecución no sirven para nada. Por ejemplo, también el año 2012 es declarado el año del envejecimiento activo y saludable, ¿no? Que sostiene como mira facilitar la creación en Europa de una cultura del envejecimiento saludable, basada también en una sociedad para todas las edades. Bueno, o sea que no solo hay que dictaminar y hacer leyes, sino que tengan esa garantía de ejecución. Bueno, yo hoy les debía un tema que no voy a hablar. La verdad que a veces la realidad hace que se instalen algunos temas. Es un tema que vamos a tocar delicado y del que poco se habla, Giovannini, y hay que hacerlo, en verdad. Así que voy a aprovechar a su audiencia para hacer este tema visible. ¿Y de qué estoy hablando? Del maltrato a las personas mayores. Esto lo traigo a colación a raíz de un artículo que salió en un diario, cuyo título era el siguiente. Mar del Plata, mujer de 93 años, denunció a su nieto por estafarla y arrojarla en un geriátrico. Esto tiene que ver con el grave problema del abuso financiero a los mayores. Advierten que el 90% de los casos es cometido en el ambiente familiar. Ejemplos típicos son la apropiación de bienes y la utilización de la jubilación. Por eso es importante que debemos concientizar y alertar a los mayores. Voy a leer textualmente el artículo. El diario dice lo siguiente. El abuso financiero a una persona adulta mayor puede darse de varias formas, mediante el aprovechamiento o el despojo de sus bienes materiales, de la jubilación, de la pensión, de la utilización de sus ahorros, la apropiación de sus bienes a través del fraude, engaños, amenazas, entre tantos casos. Por eso es muy importante instalar este tema de maltrato a las personas mayores. Concientizar sobre el tipo de abuso es clave para prevenirlo, detectarlo, denunciarlo y que la víctima recupere sus bienes y su dinero. El 90% de los casos es cometido por un familiar, como dijimos antes, o alguien del entorno íntimo. Un caso escalofriante es el de esa mujer de 93 años de la ciudad de Mar del Plata. Juanita denunció a uno de sus nietos de 49 años, quien la pasó a buscar con la excusa de llevarla a almorzar afuera. Sin embargo, la llevó a una escribanía, le hizo firmar un poder a su favor y la internó en una residencia geriátrica. Las vecinas y la familia la buscaron intensamente hasta que el nieto confesó. En el geriátrico no los dejaron ver porque decían que los únicos que tenían permiso eran su nieto y la mujer. Intervino un abogado, finalmente Juanita volvió a la casa. Estaba en mal estado porque en la institución no quería comer y lloraba todos los días. Ahora ella se está recuperando su salud física y espiritual. Ella vivía sola, pero estaba acompañada de sus vecinas y el resto de su familia. Pero cuando volvió a su casa, la encontró vacía. Le faltaban los muebles, los ahorros, unos 50.000 pesos, la ropa, las frazadas, las sábanas, los cubiertos, todo lo habían saqueado. Y en verdad era de su entorno familiar, su nieto. Esta es una de las tantas denuncias e historias de maltrato que no voy a ahondar, Giovannini, porque sinceramente me causan escalofríos y no sé qué más, y mucha bronca. Vamos a ir un poco a las cifras de maltrato a los adultos mayores. Dicen que durante el año 2015, los primeros 4 meses, se recibieron 307 denuncias de diferentes tipos de abuso y maltrato: físico, psicológico, financiero, abandono y negligencia, autoabandono estructural y también violencia sexual. Este último sigue siendo uno de los tantos temas invisibles en la tercera edad, silenciados, negados socialmente. Así que aprovecho para que podamos instalarlo, ¿no? Porque, como digo siempre, de lo que no se habla no existe, ¿no? Porque hay además una cultura, a decir verdad, que hay muchas mujeres mayores que tienen naturalizado el maltrato por responsabilidad, una responsabilidad social, por ese modelo machista familiar en el cual fueron y vivieron muchas mujeres que hoy tienen muchos años. El trato hacia esas mujeres era ese, ¿no? Como ese machismo. Ellas tenían que quedarse en la casa, había que obedecer, incluso hasta permitirle a la pareja alguna infidelidad. Y lo justificaban diciendo, bueno, él es bueno, es buen padre, nunca me faltó nada, siempre fue así, mi vida ya está hecha. Bueno, hay que trabajar también para desnaturalizar ese maltrato hacia las personas mayores. De los casos que yo nombraba, la mayoría eran de mujeres y después de hombres. Hubo un total de 1.046 denuncias, que hay un teléfono, yo le hablo de Capital, debe haber también a nivel nacional, 1.046 denuncias. En cuanto al caso de la víctima de Mar del Plata, de esta señora Juanita, ella tuvo los tres tipos de maltrato, ¿eh? Pues maltrato no solamente es levantar la mano. Ella tuvo un abuso financiero, negligencia por parte del nieto y estructural por parte del geriátrico donde ella fue internada. Por eso es importante, además, que las personas siempre se informen, siempre hay algún organismo que las pueda ayudar y que ellas tienen que denunciar. Si conocen algún caso, que lo denuncien, que se animen. Cuando aparecen los primeros síntomas de violencia, las personas mayores también tienen sus derechos, ¿no? Porque muchas veces se aíslan, sienten vergüenza de lo que les está pasando, sienten que son una carga para la familia y que ellos son los culpables. Los geriátricos como están hoy, Joanini, esta es una opinión personal, yo creo que no debieran existir, porque muchas veces son depósitos de ancianos que los llevan como un desecho, como si se sacaran de encima algo pesado y lo llevan muchas veces para partir. El geriátrico debiera ser una institución para recuperar la autonomía, tener calidad de vida y no estar privado de necesidades. Por eso, cuando usted le dicen que no puede pasar en un geriátrico a ver a una persona, mentira, la ley lo ampara, ¿no? Mire, si bien el Código Civil no habla de las personas mayores, hay principios que sí pueden aplicarse. Se habla que la capacidad de las personas es la regla y las restricciones es la excepción. Entonces, ¿por qué viene todo esto? Porque en las situaciones cotidianas de maltrato, ya sea en el colectivo, ya sea en una fila para hacer cualquier trámite, si la persona mayor tiene una discapacidad auditiva sin equipar, va a sufrir más maltrato. Quiero dejar una frase un poquito más alentadora de un filósofo japonés, Mokichi Okada, que dice: cuando todos los hombres abran sus corazones, desaparecerán las tinieblas que envuelven a este mundo. Así que el próximo miércoles, si Dios quiere, vamos a tratar el tema que es un poco más positivo. Seguimos atendiendo y las personas, el viernes vamos a atender. Solo quiero decir esto y con esto ya lo dejo, que nosotros atendemos normalmente los martes, pero puede suceder que algún imprevisto no nos permita llegar. Quiero decir que antes de llegar así sin turno, que la llamen Emilce, que muy amablemente las va a atender y darles el turno. Muchas gracias, buenas noches y feliz día de los amigos. Muy bien, muchas gracias y vamos a algunos mensajes, que tenemos muchísimos mensajes y han quedado sin pasar. Vamos a ver. Hola, Carlitos Castro. Mi mayor orgullo, o mejor dicho, mis mejores orgullos, es ser argentino, es ser peronista y haberte conocido, Rubén. Te quiero mucho, sos como un hermano para nosotros, para mí, para Luisa. Un abrazo para todos, para Daniel Espínola, para Johnny y para todos los que estén en la mesa. ¡Viva la patria! Para mi amigo, compañero y toda la gente que está en planta y a la planta transmisora, una décima del día del amigo. Ahí va, hermano. Un amigo es un hermano que la vida nos regala, en la buena, en la mala, siempre nos tiende una mano. Nos brinda un consejo sano si andamos por malas vías. Sus palabras son las guías que a los curvos hace claro. Es como un potente faro con un millón de bujías. Un abrazo al payador cruberero de la el partido les ama. Chao, hermano. Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender. Así que, en el Día del Amigo, mi más sincera deseo de amistad a todos los espartanos y a todos los abuelos que nos acompañan en la marcha. Mi más sincera saludos a todos ellos. A usted, Giovannini, a Johnny y a Píndola, y a las chicas de la oficina. Y a todos los abogados que lo acompañan a usted. Mi más feliz Día del Amigo. Chau, chau, José de Greu. Aunque el Día del Amigo es todos los días, en esta fecha un fuerte abrazo para Rubén, Johnny, Espínola, como así también para todos los espartanos y a los oyentes de este programa. En el día de hoy también saludamos a una gran luchadora y espartana que cumple años, y estamos hablando de la señora Irma de Balducci, del barrio de Boedo. Felicidades, Irma. Y a los compañeros de comisión los esperamos mañana a partir de las 13 horas en sede central de calle Sarmiento. Carlos Rodríguez. Un saludo a Tiempo Nacional. Feliz Día del Amigo para Rubén, Jonathan, Macri, Espínola y para todos los espartanos, que los quiero mucho, porque son grandes luchadores y muy buenos amigos. Y para los enfermitos, que se curen pronto. Luisa de Lanús, besos y abrazos para todos. Sí, el mensaje es para el gran Rubén Giovannini. Estoy observando las dos banderas que existen al frente de la Asociación de Fútbol de Argentina. Una tiene el sol, no tiene por qué tenerlo, la otra está arrugada. Aparte se dejan de noche. Creo que hay en un lugar una izada y una arriada horario, y no sé, nunca se debe dejar de noche la bandera. A ver qué le parece a Giovannini en ese asunto. Este mensaje para la licenciada Sorondo. ¿Qué efecto puede tener que una cantidad de gansos, cada vez más, con el famoso teléfono celular, el auricular que lo pone como marmotas, las posturas que se adoptan en el cuerpo, la repercusión futura que puede tener? Porque ya no se habla más. Se habla así, tío, loco, y la mujer, al margen de lo que tiene como mujer, agrega bolas. Y lo que se escucha, viajando, los colectivos, etcétera. ¿Puede contestarme? Hola, ¿qué tal, Giovannini? Saludos para usted y su hijo. Escúcheme una pregunta. El aumento que van a dar en septiembre de la jubilación, ¿no sabe si le van a dar aumento a los que tienen a la jubilación por invalidez o los que tienen aportes? Si me lo puede decir, por favor, si es muy amable. Gracias, Giovannini. Muy bueno el programa, sigue así. Saludos para usted y para su hijo, ¿eh? Que Dios los bendiga. Chao. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Sima, que los cumpla feliz. ¡Feliz cumple, vecina! Nos vemos el sábado. Sí, yo soy Daniela de Monterano, Rubén. Bueno, le mando un gran abrazo para Johnny y su hijo, y para usted, Rubén, y para el feliz Día del Amigo. Rubén, y mucho cariño para todo la radio. Rubén, no, le quería hacer una pregunta, si mañana va a estar jueves a la tarde usted, porque le tengo que hacer por unas cosas que le tengo que preguntar unos papeles. ¿Me puede contestar al aire? Lo sigo escuchando, Rubén, gracias. Antes de las 4 voy a estar, y a la persona que me dijo, que me hizo la pregunta, mañana con más tiempo le contesto. Bien, 19:59, ya está llegando la gente de APL Somos Fútbol aquí con nosotros en estudio, con una camperita bastante fresca. Está está nuestro compañero Emiliano Sapia, conductor de APL Somos Fútbol. Buenos días, buenas tardes, perdón, y feliz día. Ya casi buenas noches, ¿no? Estamos ahí en el límite. Hoy vamos a hablar porque al final parece que el gobierno acepta que el fútbol deje de ser del Estado, pero le va a pedir a la AFA que siga siendo gratis para la gente, ¿eh? Así que vamos a ver qué destino tiene todo esto. Sí. Y hablaremos después de River, de Racing, de Lanús, vamos a ver si tenemos algún jugador. Boca, Carlitos pide licencia El mellizo salió a bancarlo, dijo, Tevez se queda. Sí, sí. Y a las dos horas nos enteramos que Tevez pide licencia. Licencia, mañana va a comer con los Barras y al otro día le compra una bandera gigante y así está todo lo mismo. ¿Qué va a hacer? Cosa del fútbol. Por el fútbol, por Boca no hace nada. Feliz día, muchachos. Sí, yo quería saludarlos a todo el equipo suyo. La verdad que son grandes amigos. En el Día del Amigo, feliz día para usted, para todo su equipo. Estas amistades de radio que se hacen. Sí, amistades de radio que surgen así, de compañerismo, de darnos el pase. Exactamente. Sí. Nos hemos conocido hace poco, pero es como si nos conociéramos de siempre. Ya estamos preparando el asado que tenemos. Olvídate. Tenemos ya, pendiente ahí. Asado y vino. Para invitarlos a ustedes. ¿Qué le parece? No lo vamos a bajar con agua. Bueno, muchas gracias a todos los que dejaron su mensaje, nos escucharon. Y a todos ellos les pedimos disculpas, a los que quedaron sin pasar. Mañana se los pasaremos. Mañana le agradecemos a la licenciada, como siempre. Gracias.